Cumbia de la Pura. Continuamos en el aire de Cumbia de la Pura. Hoy les comentamos que íbamos a tener la visita de una persona que nos viene a dar su testimonio, nos viene a dar su experiencia luego de haber vivido una situación que nadie imagina que puede llegar a vivir. Cuando los jóvenes salimos a bailar, cuando salimos a divertirnos en una noche de fin de semana, con el manguito que pudimos ganar de haber laburado toda la semana, a veces en laburos incluso explotadores donde se abusan de la juventud, del periodo de prueba y de los escasos recursos que tiene uno que todavía está estudiando o tal vez todavía ni siquiera tenga un proyecto, y por eso el poco dinero que ganan los jóvenes a veces lo gastan en diversión, en alegría, en un fin de semana, en compartir con los amigos, risas, momentos, anécdotas, un poco de música, la música que los hace divertir, mover las caderas, los pies. Y hubo un caso que nos llegó muy, muy de cerca, y que ocurrió en septiembre del año pasado, cuando en la madrugada del jueves, de un jueves del mes de septiembre, se derrumbaba un entrepiso en un local del barrio de Palermo, en la avenida Escalabrini Ortiz, al 1600. En ese derrumbe se encontraba por casualidad tocando un grupo de la movida tropical, un grupo que hemos compartido aquí muchas veces, el grupo La Otra Dimensión, y había muchos jóvenes bailando. Entre ellos se encontraba Ariana y se encontraba Leticia. Ambas fallecieron en el derrumbe, y detrás de este accidente, o no, ahora lo vamos a conversar con Juan, el padre de Ariana. Se empezaron a destapar distintas visiones, distintas situaciones que todavía ocurren en el gobierno de la ciudad y que ocurren en el negocio de la noche, cosas que se creían que después de Cromañón habían desaparecido. Buenas noches, Juan, gracias por acercarte a Cumbia de la Pura. Gracias a ustedes, buenas noches, Lucho, buenas noches a todos los audioscuchas. Y bueno, como se pueden imaginar, no es mi mejor día del padre, tampoco el de Alberto Provedo, porque, bueno, como bien decías vos, uno pensaba que nuestras hijas fueron a divertirse y, desgraciadamente, te tengo que contradecir acá, no por un accidente, sino por, de falta de responsabilidad y en cuanto a los dueños de este boliche Beara, y falta de, digamos, incumplimiento en las funciones de personal público o de los gobernantes en general, que no controlaron como debían y mal habilitaron este boliche, ¿no? Y bueno, se produjo este derrumbe de un entrepiso mal construido que, bueno, no sé, digo, terminó con dos vidas cuando podría haber terminado con 50 o más. Juan, es delicado y hasta complejo tal vez hablar del tema porque son dos las patas que vale la pena analizar y te propongo que lo hagamos por separado. Por un lado, la responsabilidad y la actitud de la gente que trabaja en el negocio de la noche. En este caso, los responsables del boliche Beara. Y por el otro lado, los funcionarios públicos, los que están obligados y deben asumir la responsabilidad a regular este mercado, poniendo restricciones e imponiendo obligaciones que deben controlarse y hacerse cumplir. Si te parece, podemos a ver si tal vez se puede analizar por separado como para poder tener las dos visiones. En principio, sabemos que ya se citaron a indagatoria desde el 20 de mayo. La jueza Alicia Iermini convocó a los dueños que figuran del boliche Beara, que son varios, están Juan Carlos Jun, Agustín Dobrila, Roberto Catán Coria, e Iván y Ronaldo Flies, y hasta el relacionista público Maximiliano Fratino. A tu criterio, ¿esto es un avance, es algo positivo? ¿Cómo viene actuando la justicia con respecto a ellos? La justicia, te voy a decir, viene actuando bien. Quizás uno quisiera que fuera más activa o acortando los tiempos, pero muchas veces por apresurarse se cometen errores que generan nulidades y a la larga en realidad entorpecen y perjudican a la causa. La jueza Yermini, la secretaria María Rosa Guido, o el secretario Parral, realmente están poniendo ganas y se están abocando casi exclusivamente a esta causa. Y te voy a decir, como decías, June y Dobrila eran los que estaban esa noche en el boliche, supongo se turnaban, y bueno, el fiscal que estaba de turno esa noche logró detener Andrés Madrea. Logró detener a Jun y Dobrila hizo la gran chavana, agarró la plata y se fue. Se fugó. Se fue, sí, así nomás. Así que imagínate que a partir de ahí, bueno, nuestra indignación, porque esta gente, además de irresponsable, es inescrupulosa. Y bueno, como te decía, fuera del aire, estamos muy dolidos porque nos tratan con absoluta indiferencia, ¿no? Tanto el gobierno de la ciudad como los cinco socios de Beara. Juan, ¿cuáles son las fallas que había en el boliche Beara? Sí, esto parte desde una mala reglamentación que, como habilitar un boliche clase C, tiene muchos controles a partir de Cromañón. Se inventó una especie de sala de eventos que era un boliche disfrazado de restaurante con invitados. Se hacía una lista de invitados falsa y a vos te decían, bueno, anotate en la lista de Pérez. Y resulta que Pérez, bueno, no existía. A partir de ahí, bueno, se hace este entrepiso para sortear el factor ocupacional que les permite llevar de 200 a 491 personas la ocupación de este boliche, que ya te digo, era un local de 866 por 23 metros el terreno. Y bueno, imagínate cómo estaba hecho este entrepiso, que desvirtúa hasta una propia ley del gobierno de la ciudad, que es la 521, que adopta las normas CIRSOC del INTI, donde dice que los entrepisos tienen que estar soldados, abulonados y sujetos a los muros. Como te decía hoy, este entrepiso era un entrepiso flotante, sujeto con tornillos de 3 milímetros por una pulgada son 2 centímetros 52, y además, bueno, construido, me río porque es una vergüenza, ¿no? No, sí. No sé, yo soy industrial y realmente no lo puedo creer. Supongo con las partes que le quedaron a los Fliegues, que eran los dueños de, son los dueños de Mundo Seco, la empresa que construyó el entrepiso. Fliegues, aclaremos a la gente, son dueños, o por lo menos figuran en la sociedad como dueña del boliche, y a la vez los dueños de la empresa que construyó el entrepiso. Correcto, son dos de los cinco socios de Beara que aportan como capital la construcción de este entrepiso, que reitero, como te decía, para que la gente tenga una idea, una de las columnas, que es chapa zincada, sí, de 2 milímetros, tenía un taquito de madera, como el que vos le pones a una mesa cuando se mueve y claro, querés para nivelar, que no se te vuelque sí, la bebida. Así que imagínate la calidad de construcción de este entrepiso. Y Juan, teniendo en cuenta esa calidad, ¿cuántas personas pueden llegar a subirse para que aguante el peso, digamos? Yo pienso en una persona pesa 80 kilos, 70 kilos, con tan poca calidad en la construcción, mucho peso no puede haber aguantado, digamos. Y se sabía que había mucha gente. Sí, absolutamente. Así como vos decís, este entrepiso tenía 8x4, 32 metros cuadrados, y justamente se calcula 2 personas por metro cuadrado. Imaginémonos un boliche donde se vende alcohol, donde hay un recital, ¿no? Sobre una baranda, porque el escenario está hacia un lado, hacia el otro lado estaba la barra y la escalera. Y bueno, para que pudiera ser habilitado como entrepiso, la propia dirección de control indica que tiene que soportar 400 kilos por metro cuadrado. Este entrepiso, según los 3 peritajes oficiales encargados por la Cámara Penal más el peritaje de parte nuestro, indican que no soportaba ni siquiera 200 kilos por metro cuadrado, 190 y algo. Así que el gobierno de la ciudad ni se enteró de esta diferencia terrible de peso, y en el momento pico del recital sobre el entrepiso, dicho por testigos, y no solo testigos que fueron a bailar, sino empleados del boliche, que la tienen un poquito más clara, sí, ¿no? En cuanto a mirar, así a dar un panorama y decir cuánta gente hay hoy, había más de 200 personas arriba del entrepiso. Uno de los músicos del grupo La Otra Dimensión, Sergio Aranda, que es uno de los responsables, comentó que ellos ya se habían bajado porque ya había finalizado el show, les estaban por armar una mesa, ahí es cuando se cae el entrepiso, se pusieron a ayudar, y ellos dicen que en ese momento calculan a ojo, unas 300 personas en el boliche, pero que ya se había ido la mitad de la gente, por lo cual había unas 600 personas aproximadamente, se supone, y la capacidad del local, ¿de cuánto era, Juan? Te digo, el gobierno de la ciudad lo habilita para 491 personas porque con la construcción de los 32 metros cuadrados superaba el factor ocupacional que lo llevaba de 200 a 491. Pero, claro, esa era la función del entrepiso. Ampliar la cantidad de metros cuadrados del local, pero no soportar la cantidad de gente y de peso que tenía que soportar. Y así fue construido, de esa manera. Nadie, es más, testigos también del boliche explicaron cómo los socios le decían cómo acomodar las mesas para que la gente estuviera en los laterales y no en el centro del entrepiso, porque ya oscilaba y se sabía que en algún momento se iba a caer. Fue muy impactante algo que nos contaste fuera del aire, en la previa a esta entrevista, sobre algunos peritajes que se realizaron en el boliche, y donde se descubrió el presupuesto que ellos tenían elaborado en base a los gastos y a la ganancia que pensaban tener, y donde encontraron dentro de la lista, como si yo dijera luz, agua, gas, carteles, publicidad, había un ítem que figuraba coimas. Sí, es así. Y fíjate qué grado de impunidad piensan que tienen por tener dinero, por tener amigos, relaciones, que son tan ingenuos de ponerlo en un renglón de la, digamos, del libro diario de gastos. El boliche Vara ya había sido inspeccionado en reiteradas oportunidades. Incluso había sido sancionado con algunas multas. ¿Por qué siguió funcionando? Claro, porque las inspecciones que se realizaron, dos clausuras inclusive, fueron hacia la documentación y las clausuras hacia la desvirtuación de rubro, porque se comprobó que no era ningún restaurante, ningún salón de fiesta, sino que era un boliche, con recitales y todo. Pero ninguna de las inspecciones, como te decía antes, ni siquiera tuvo en cuenta la ley del propio gobierno de la ciudad, ni siquiera los constructores ni el gobierno de la ciudad, que tendrían que haber controlado las salidas de emergencia, el entrepiso, la capacidad de sobrecarga, se llama. Y bueno, de eso no vieron nada, porque me parece que en vez de ir a inspeccionar el boliche, iban a la hora de los proveedores, ¿no? Ya te doy a entender el sistema. Sí, ¿hubo alguno de los responsables de boliche que se haya comunicado con los familiares, tanto con vos, Juan, o como los familiares de Leticia? No, absolutamente. Están muy preocupados cuidando su patrimonio económico y, bueno, a esta altura de la causa, tratando de no quedar procesados. Para nada, absolutamente ignorados. ¿Y cuál es el argumento que esgrime la defensa de los imputados? Mira, el último argumento fue que entre ellos mismos le están echando la culpa a Ronaldo Fliess, que es el padre de Iván Fliess, dueños de Mundo Seco, porque claro, Ronaldo tiene 60 y pico de años, entonces como a los 70 le dan libertad por mayoría de edad, de prisión domiciliaria, creo que se llama, le están echando la culpa a él y dice que ellos fueron unos pobres chicos ingenuos, soñadores, que lo único que querían era tener un boliche, que escuchara música. Un absurdo, no se lo cree nadie. Para que te des una idea de la calidad de gente que es Ronaldo Fliess, sobre todo la 12, la hinchada de Boca, se va a acordar que en el año, no me acuerdo, fue 2001, Boca salió campeón del mundo, algo así, yo de fútbol. En el año 2000. 2000 en Japón. Bueno, la hinchada de Boca viene acompañando al equipo desde Seiza y Ronaldo Fliess con su Volvo atropella a la gente que no lo dejaba pasar y mata a dos criaturas, una de 14 y otra de 4 años. Bueno, ese es el dueño de Mundo Seco, en la que empresa que construyó el entrepiso. Es decir que es una persona que ya la justicia lo conoce. Tiene una causa archivada y no sé, es un degenerado. No es un ser humano. Hubo una frase que esbozó tu abogado en la justicia, el doctor Germanos, ¿verdad? Sí, mi patrocinante. Que decía algo como que, bueno, hay que ver hasta qué cierto punto es negligencia o no, dice, porque una cosa es una irregularidad o no cumplir con cierto papel, con cierto trámite, dice, pero ya meter de tantas personas en un lugar que sabes que se va a caer, ya empieza a ser un crimen y empieza a tildarse con otro énfasis la situación. Empieza, digamos, la culpa por la que se puede pagar el implicado es mucho más fuerte de lo que en primera instancia pide el acusado, ¿verdad? Sí, es así. Por eso, Germanos, claro, palabras de técnica, de abogado, es ahí donde entra el dolo. Porque, como te decía antes, el hecho de decirle a los mozos cómo acomodar las mesas y bueno, el hecho de haber construido tan mal el entrepiso solo por sortear el factor ocupacional, ya te da la idea, la imagen de que ellos sabían que el piso no soportaba el peso al cual lo estaban forzando. Ajá. Y bueno, por eso Germano dice, esto ya es un crimen, ¿no? Para que la gente lo entienda, pero técnicamente es el homicidio doloso. Juan, yo te pregunto a tu criterio, ¿cuáles son las responsabilidades que le compete al gobierno de la ciudad en toda esta situación? Sí, el 100%, porque habilitan mal y controlan mal, ¿no? El jefe de gobierno y su jefe de gabinete, a 4 horas o 2 menos de haber sucedido este derrumbe, dicen que la causa era por una sobrecarga. Y, o sea, a ver, como ingeniero, si es que sos ingeniero, no podés decir semejante estupidez y desde España. A través de Twitter. Y bueno, mandarnos condolencias por Twitter. No sé, a ver, no tengo Twitter. ¿Qué sé yo? Mandame una carta con un cadete. Pero más allá de eso, la responsabilidad de ahí para abajo es total, porque, insisto, la directora de fiscalización y control manda inspectores que no ven nada. Controlan los matafuegos, la documentación, que también es manejable o comprable. El director de habilitación, que aún recibiendo el informe de que ha sido clausurado 2 veces por desvirtuación de rubro, habilita igual. Y el director de las habilitaciones especiales, Saikauskas, que ni se enteró que existía Beara, ni no sé si se enteró que hubo un derrumbe, mirá. Para ponernos en el lugar y poder permitir comprender más la situación, vamos a describir estos personajes que acabas de nombrar por cargo y saber quiénes son. Hablaste de la directora de verificación y control, ¿verdad? Sí, sí. Que es Vanessa Berkowski, quien había advertido por escrito en agosto de 2009 que el lugar ya había sido clausurado dos veces porque funcionaba como discoteca, aunque solo tenía habilitación para funcionar como un bar. ¿A tu criterio ella realizó el trabajo que debía realizar en su función o también sufrió alguna irregularidad? No, como te decía, ella tiene la experiencia de Fabiana Fisbin, entonces lo único que hizo fue abrir el paraguas, porque si bien clausuró dos veces el boliche, que fue, digamos, rehabilitado en pocos días con una multa irrisoria, lo que demás que tendría que haber controlado no lo vio nadie. Por ejemplo, la única salida y entrada, un pasillo de 12 metros por 80 centímetros de ancho, lo que te comentaba del entrepiso, y bueno, la calidad en general del boliche, que era un desastre. Una baranda que se caía sola, se movía, ni hablar de la higiene, y una rampa teóricamente para discapacitados, imagínate, en cerámica, ¿no? Uh-huh. Chicas con tacos bajando por una rampa con cerámica, no sé, una burrada. Claro. Al edificio público de menor calidad le exigen bandas antideslizantes. Así que tanto Berkowski como el resto de los funcionarios del gobierno de la ciudad tienen toda la culpa. Y me llama la atención este extraño personaje que es el director general de Habilitaciones y Permisos, Diego Martín Farrell, quien renunció a su cargo en noviembre, dos meses después del derrumbe de Beara, luego de que saliera a la luz que había ignorado la advertencia de Berkowski de no habilitar este bar como le habían sugerido, pero que sin embargo se lo encontró recibiendo un sueldo de 10.000 pesos en la Procuración porteña a través de una denuncia de la Coalición Cívica, y que hoy aspira a cubrir uno de los 10 cargos como juez en lo contencioso y administrativo y tributario de la ciudad. Es decir, una persona que renuncia a su cargo, pero que sigue cobrando un sueldo, se desempeña en otra función y aspira a impartir justicia. Sí, así como lo describís, si lo ves con un poco de detenimiento, primero que renuncia por cuestiones personales. O sea, ni siquiera asume que su renuncia es porque fallecieron por su culpa dos adolescentes. Después que mientras lo nombran juez, para que no se quede sin plata, pobre, le dan el cargo en la procuración de 10.000 pesos mensuales. Hasta que finalmente, bueno, concursa y supongo que por casualidad o por mérito propio va a ser juez, nada menos. Es decir, y en el caso de asumir como juez, ¿gozaría de alguna inmunidad por la cual no podría seguir siendo juzgado? O sea, ¿es casualidad que aspira a este cargo? Yo creo que algo de eso debe haber detrás. No sé si los jueces, como los cargos políticos, tienen fueros, inmunidad. No averigüé eso todavía. Pero imagínate que procesar a un juez hijo de un juez, y va a ser difícil. Va a ser mucho más complicado. Va a ser difícil. Hubo una denuncia que realizó el diputado Gonzalo Ruanova junto a Daniel Amoroso, donde dejaron constancia de que el gobierno porteño hace un uso cotidiano de una excepción que permite la ley, donde se habilitan a bares y restaurantes a armar bailes como si fueran boliches. La resolución 1010... que se viene utilizando en los últimos dos años, y hay casos puntuales. Terrazas al Este, en Costanera Norte, habría recibido 90 permisos de baile, Modena en Recoleta 78, Belushi en Palermo Hollywood 53, es decir, no, vos no podés, pero te doy este permiso excepcional. Claro, como decíamos también fuera del aire, imagínate un permiso provisorio que se renueva, como bien decías vos, 78 veces. Deja de ser provisorio, es un buen negocio. renovarlo. Uh-huh. Y bueno. Pero además, ¿amparado en qué ese permiso de especial? Digamos, por un día en especial no van a estar las condiciones en regla. No, absolutamente. Aparte son permisos, no recuerdo bien si semestrales o anuales. Y bueno, 78 veces, no, es un poco loco, ¿no? Uh-huh. 78 permisos. Porque cuando esas casas tenían que figurar, para que tengas una idea, como para hacer cumpleaños de 15, tu propio cumpleaños. Y bueno, imagínate un cumpleaños de 15 hoy, con todas las ganas, pueden ser 150 personas, 200 personas. Siendo muy popular. Claro, imagínate, el de Ariana fuimos 115 personas, que, casualidad, fue el 30 de diciembre del 2004, fecha recordada por los 194 fallecidos en Cromañón. Uh-huh. Y en este boliche van 500 personas, o sea que no sé, y en un terreno de 866x23, por donde lo mires, es ilógico, incoherente. El calificativo que le pongas, que le quieras poner, menos correcto y legal. Juan, ¿lograste mantener alguna reunión? ¿Has podido entrevistarte con algún funcionario de alta jerarquía del gobierno de la ciudad? Tal vez no el propio Mauricio Macri, pero el jefe de gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, o alguien en particular. No, gente de la actual administración, te soy sincero, todavía estoy esperando que surja de ellos alguna iniciativa. Y como te decía antes, me siento peor que odiado, ¿no? Me siento indiferente. Uh-huh. Como que, no sé, el derrumbe y el fallecimiento de dos chicas con todo el futuro por delante, no sé, sucedió en otro país, no fue en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, de donde somos, además, Alberto y yo, vivimos en la ciudad de Buenos Aires. También nos debiera haber asistido la Dirección de Asistencia a Familiares de Víctimas, y no sé para qué está. ¿Tuviste contacto con alguno de los familiares de Cromañón? ¿Se pusieron a trabajar en conjunto? Sí, estamos muy en contacto, porque realmente conocí gente tan sufrida como yo, pero muy voluntariosa. Uh-huh. Con muchas ganas de realmente que se conozca la verdad, y nos apoyaron mucho desde el primer momento. Después del sepelio de las chicas se hizo una misa en la conocida Iglesia La Candelaria, en Floresta, porque ellas estudiaban en el Colegio Espíritu Santo. Sí. De Floresta, y inmediatamente estuvieron presentes, entre otros, Raúl Morales, padre de Sofía Morales, fallecida en Cromañón, y otras personas, no recuerdo bien, pero por lo menos eran 8 que se solidarizaron con nosotros, y a partir de ahí estamos apoyándonos unos a los otros y, bueno, tratando de hacer que la gente joven tome conciencia, porque el gobierno no los protege. Entonces ellos tienen que, o ustedes, tienen que estar, ser más conscientes de dónde van a divertirse, que es muy sano, pero que tienen que cuidarse también. No solo los peligros están en la calle, sino que por lo visto también adentro de los boliches. Nosotros el año pasado conversamos, con Oscar Castellucci. Él es padre de Martín Castellucci, un pibe que fue asesinado por los patobas de La Casona, una bailanta que había en la zona de Lanús. Y él lo que nos comentaba, y nos decía que los patobicas, que supuestamente están para cuidar la seguridad, en realidad no es la seguridad de las personas que van a bailar como uno cree, existe esa mirada colectiva en general, sino que en realidad están para cuidar el patrimonio del empresario. Se encargan de cuidar la estructura del boliche, las pertenencias, pero no la seguridad de los pibes. Por eso es que después terminan siendo asesinados. Si no es por los propios patobicas, que no se encuentran en una reglamentación, tal vez por otro pibe que cometió un acto de furia, y en las propias narices del patobica, que tal vez no hace nada sino que defender el frente del local. Es decir, que existe una estructura donde los chicos son apenas una cifra para los empresarios de la noche. ¿Vos lo ves así también, Juan? Sí, sí, tal cual, tal cual. El deber y la tarea por la cual se le paga a un patovica es que no se produzcan peleas masivas, pero no, por, como vos bien decís, cuidar la vida o la integridad de los chicos, sino para que no destruyan las mesas, la infraestructura del boliche. Mm. Y por otro lado, lo principal es que nadie ingrese sin pagar. Mm. Y tienen una tercera función, llamémosle, que incrementa su sueldito. Perdón si soy peyorativo, pero por desgracia esto sucedió en Cromañón, donde por unos pesitos te hacían entrar por la puerta de emergencia, ¿no? Por la que tenía que ser la salida de emergencia, entraban cuando ya el boliche no tenía más capacidad, bueno, por unos pesitos lo hacían entrar por ahí, por eso Chaván puso candados en todas las puertas y el pobre Coco Weck no tuvo en cuenta que se podría producir un accidente y bueno, producir 194 muertes. Perdón por lo de accidente, ¿no? Porque no lo es. No lo es, no lo es. Un accidente se puede evitar y esto, bueno, no hicieron nada. Juan, ¿qué se le puede decir a los pibes que están escuchando este programa, a los padres, que dicen, sí, qué ganas de cambiar todo esto, o qué lindo sería que las cosas, pero es imposible porque por las coimas, por la corrupción, porque el gobierno no toma los recaudos que debe hacerse, porque lo prefiere arreglar todo en un sobre, repartiéndose de manera oculta? ¿Hay algo que se pueda hacer desde la sociedad? ¿De qué manera se puede ayudar a poner las cosas en regla? Sí, mira, tanto los que sufrimos este terrible caso de Ara y los de Cromañón, justamente más allá de que se esclarezcan los casos y realmente se comprueben las coimas, la falta de responsabilidad de los funcionarios y de los empresarios, la idea es que la juventud tome conciencia y cuando realmente vean que un boliche está sobrepasado de gente, no solo un boliche, sino inclusive la cancha de fútbol, un recital en un lugar abierto. Hay que empezar a poner el ojo en esas cosas porque, insisto, al gobierno de la ciudad lo único que importa es recaudar y a los dueños de los empresarios vender entradas. Y sobre todo bebidas alcohólicas, que es lo que más plata deja. Bien, Juan, para ir finalizando, dejarte tranquilo, ¿cómo sigue la causa? Sabemos que desde el 20 de mayo se fueron citando a indagatoria tanto los responsables del boliche que nombramos hoy, como también algunos funcionarios públicos del gobierno de la ciudad que tienen que prestar declaración. Norberto Casano, jefe del Departamento de Esparcimiento, Pablo Seicuscas, director de habilitaciones especiales, Carlos Mustapich, quien habría dado la habilitación del local, y Gustavo Amaru, maestro mayor de obras, además de Martín Farrell, quien lo nombramos hoy como director general de habilitaciones y permisos. ¿Cómo sigue esta situación? Sí, se finaliza con las indagatorias, te decía, de los dueños, de los ex dueños de Beara, y inmediatamente se va a iniciar a indagar a los funcionarios y al relacionista público Maximiliano Frattino, que a su vez era empleado del gobierno de la ciudad y también recibiría algún soborno por hacer figurar los boliches aún clausurados como sitio salí seguro, ¿no? Uh-huh. Insisto, tengo mucha fe en este juzgado 48 a cargo de Alicia Yermini y sus secretarios. Están trabajando bien y, bueno, creo que va a ser mucho más difícil procesar y condenar a funcionarios públicos que, bueno, a gente del empresariado privado, ¿no? Uh-huh. Pero van a ir adelante. ¿Van por todo? Sí, yo creo que sí. Por lo menos en algún comentario o así conversación que hemos tenido, demostrador, digamos, la idea es esa. Juan, nosotros queremos agradecerte mucho que hayas tenido la gentileza de venir a conversar con nosotros. Sabemos que es muy duro afrontar esta situación con esta tranquilidad que pareces mostrar. es una situación que tal vez nadie espera y nadie imagina que va a vivir hasta que de golpe sucede, y que hayas tenido la voluntad y la entereza de acercarte hasta acá a contar tu testimonio, a interiorizarnos sobre la causa, para nosotros es muy valioso y muy enriquecedor. Te agradezco mucho, porque para mí también es muy útil llegar a la gente un poco para que conozcan la causa, lo que realmente sucedió. No lo estoy exagerando, estoy diciendo realmente lo que pasó, y por otro, porque me interesa muchísimo que la juventud tome conciencia que nadie los cuida, se tienen que cuidar ustedes, y que la corrupción mata, no es joda, mata.